como una pistola y todas son en serio. Fresh, clean, cash, make money, dance, flash, me atrevo, te dejas, wow. La tarta muda, corta como un raptor, 700, un blaster, 200, atrás cortando 6 chileras más. Fuimos pa' Chile con el primo en 2017, llenamos el telo de puta con droga y billete. En el piso botella y los filtros de cigarrete, al otro día con resaca arriba un Corvette.